convencido con tu amor. Mujer buena te creí, todo el amor que te di. Y ya sé que fui engañado, ignorando tu traición. Noblemente me rendí, por amarte conseguí que abusaras demasiado. Ya es muy tarde, pero siento que valor debo tener. Con criterio de hombre bueno, valgo más que la belleza que me brinda una mujer. Si en algo me he equivocado, puede llegarte a conocer. Pero si estoy desolado, tengo la fe que mi vida me la llene otro querer. Mírate un rato al espejo, cuando te toque sufrir, ahí te dejo mi consejo, que tarde lo has de sentir. Hoy a todos les das fuego y quizás tal vez mañana, pero ya pasado mañana, se te apagará el candil. Ahí te dejo bien pagada, sin deudas quedo contigo, creo no deberte nada. Muy libre puedo seguir. Ya es muy tarde, pero siento que valor debo tener. Con criterio de hombre bueno, valgo más que la belleza que me brinda una mujer. Si en algo me he equivocado, puede llegarte a conocer. Pero si estoy desolado, con la fe que mi vida me la llene otro querer.